Natalia Rojo, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Y por cierto, enhorabuena como parte de la Unión de Consumidores de Cádiz, porque hoy, y vamos a comenzar con este asunto, celebráis vuestro 28º aniversario, ¿no? Pues sí, hoy es nuestro 28 cumpleaños, por así decirlo. Y debido a la situación actual en la que estamos, pues la verdad es que no tenemos pensamiento de hacer gran celebración, o sea, no tenemos pensamiento por el gran momento de crisis y problemas que están pasando nuestros consumidores. Vemos que no es un momento de festividad, sino de lucha y seguir adelante para que sigamos teniendo un consumo en positivo y todo vaya mucho a mejor. De todas formas, hay que darse recordatorio, 28 años, que no está nada mal para un colectivo, digo, en general, y bueno, pues ahí queda la consolidación que habéis tenido durante toda esta etapa. Nosotros, la verdad es que desde Radio Ubrique venimos trabajando junto a vosotros en colaboración desde hace años, bueno, pues desde muchos más, ¿no? Estáis vosotros ahí en la lucha por los derechos de los consumidores, 28 años, muchísimo tiempo, ¿eh? Pues sí, esperemos que sean muchísimos más. Por supuesto que sí, con ese deseo nos quedamos para adentrarnos en otra serie de temas que, como comentaba anteriormente, por ejemplo, hacen referencia a lo que es la bajada del Euribor histórica, por, bueno, pues dónde se ha situado el precio del dinero y lo que esto ha repercutido en el Euribor. Y bueno, pues lo que se denuncia, se lamenta desde la Unión de Consumidores de Cádiz, es que esa bajada pues no se vea en el beneficio, ¿no?, de muchos consumidores a causa de la cláusula suelo, ¿no? Pues sí, la verdad es que nos encontramos con ese problema de que el Euribor ha bajado, nos encontramos que está alrededor de 0,5 y muchos de los consumidores no pueden verse beneficiados de esa bajada por encontrar en sus contratos de préstamos hipotecarios esa dichosa cláusula suelo. Por lo tanto, todas aquellas personas que vean que mes a mes y año tras año su cuota de hipoteca nunca ha ido bajando y no va descendiendo, pues que tengan en cuenta de que pueden tener una cláusula suelo y que no se van a ir beneficiando de esa bajada de Euribor, que entendemos que seguirá bajando y seguirán sin beneficiarse. Lo cierto es que lo venimos comentando desde hace meses, pero el número de reclamaciones en relación a lo que es la cláusula suelo pues ha ido multiplicándose de forma exponencial. Bueno, pues por las novedades que ha habido al respecto y precisamente por el llamamiento que estáis realizando, ¿no?, desde las asociaciones de consumidores, en referencia a que se denuncie, a que se vea caso por caso, bueno, pues, y en definitiva, bueno, pues a la intención de que se elimine completamente lo que es esta cláusula suelo que beneficia al banco como un abuso, ¿no? Porque, bueno, pues el Euribor puede subir todo lo que sea, pero desde luego no puede bajar más de un límite, ¿no? Ahí está ese abuso, ¿no? Claro, tenemos el conocimiento de que muchísimas personas además tienen esa cláusula suelo, pero aún así tienen ese pequeño miedo de enfrentarse a lo que son sus entidades bancarias de confianza de toda la vida y que ahora ven que se encuentran con ese tope y que no se lo esperaban. Aún así, aunque sean de confianza toda su vida, que no tengan problemas de que nosotros desde la Unión de Consumidores revisamos su hipoteca, vemos si tienen esa cláusula suelo, no hay ningún problema por verla y que ya ellos decidan si quieren actuar o no. Pero la verdad que teniendo ese impedimento ahí, deberían de hacer frente a ello y poder beneficiarse de un momento en el que nos encontramos de crisis y nos podríamos beneficiar de esa bajada del Euribor, que es muy importante para nuestros bolsillos. Bueno, pues eso de un lado. Vamos con otro tema que desde luego es protagonista dentro del ámbito del consumo por estas fechas, relacionado con lo que son las fiestas navideñas, la compra de juguetes. Vosotros habéis puesto en marcha una campaña que va a ser continuada durante las próximas semanas en relación a las navidades y, por ejemplo, en este primer caso os referís a eso mismo, a la compra de juguetes y sobre todo solicitáis inspecciones a las administraciones sobre los juguetes, ¿no? Teniendo en cuenta además la multitud de juguetes que se retiran cada cierto tiempo por parte de la red de alerta, ¿no? Claro, en estas Navidades estamos empezando ya nuestra campaña de Navidad y uno de los primeros pasos por lo que hemos comenzado es por esta campaña de juguetes y la cual consideramos que se tienen que haber por parte de todo el mundo, tiene que intentar que sus juguetes para sus pequeños sean los más apropiados. No podemos comprar juguetes para edades distintas, debemos de ir a la juguetería que nos aconseje, pero siempre dentro de los límites. También tenemos que tener en cuenta que hay que escuchar a los pequeños y cuáles son sus gustos y qué es lo que más les divierte a ellos, pero dentro de eso hay que tener cierta precaución. A la hora de que vayan a comprar un juguete, que se fijen bien en lo que es su etiquetado y que contengan la marca de la Comunidad Europea, así como que podemos encontrar esos simbolitos que te dicen de qué edad están prohibidos, porque pueden tener pequeñas piezas que pueden ser perjudiciales para los pequeños, sin que tengan mucho cuidado a la hora de comprar. Al igual que también aconsejamos que se vayan haciendo las compras poco a poco, que por ejemplo el mes pasado o este mes podemos comprar un juguete y el mes que viene podemos comprar otro, y a la hora de que vengan los Reyes pues ya nos vamos a encontrar que vamos a estar un poquito más desahogados. Entendemos que estas Navidades van a ser unas Navidades austeras y queremos que todo el mundo la disfrute, la verdad. Así que juguetes sobre todo seguros, y hay que tener mucho cuidado, sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, que evidentemente los bolsillos no están como a lo mejor años atrás, y bueno, a todos nos repercute la crisis, pero que eso no vaya en una merma de la seguridad del juguete, que es lo más importante, asegurarnos por el etiquetado, las indicaciones de que se trata de un juguete seguro, y que bueno, pues cumple sobre todo para cada edad, ¿no?, con los requisitos con que debe contarse. Sobre los juguetes, además, destacáis, ¿no?, que, hombre, evidentemente hay que comprarle al crío, al niño o a la niña, lo que según sus gustos, pero no exclusivamente, porque, bueno, pues está claro que la televisión, la publicidad que nos bombardea en estas fechas incide y, por tanto, bueno, pues tiene que ser algo consensuado, podemos decir, ¿no?, entre padres e hijos. Claro, que lleguen a un acuerdo y en el que a día de hoy no se puede pedir todos los juegos que quieren ni todo, ni mucho menos. Además, también tenemos que tener entre los juguetes, que esos juegos educativos que siempre hemos tenido, de un puzzle, un libro, y potenciar que son que los niños también se diviertan con ellos. Y tenemos, como hemos visto, la seguridad de los juguetes, que siempre esa garantía de que veamos el sello de Comunidad Europea quiere decir que ha pasado sus revisiones, de que el muñeco está en perfecto estado del juguete y que no va a ser perjudicial. Pero también hay que tener mucho cuidado con lo que son esos catálogos de que nos llegan a casa con multitud de juguetes y esos anuncios que vemos en la tele que encontramos un precio y el cual después no tiene, llevan todos los mecanismos incluidos. También tenemos que tener cuidado con ello. Lo cierto es que, en referencia, ¿no?, a lo que son los precios, es muy importante la comparativa, más en este tipo de ocasiones, ¿no? La comparativa entre los diferentes comercios. De hecho, la crisis, y es una noticia, ¿no?, que se ha venido destacando en estos últimos días, ha hecho que el consumidor, a la hora de la compra, compare en general, ¿no?, sobre todo también, por ejemplo, para alimentos y otra serie de productos, compare muchísimo más que antes. Así que ahora dedicamos mucho más tiempo a comparar, a ver precios en diferentes lugares para después ya finalmente realizar la compra. Claro, es uno de los consejos que nosotros damos, deben comparar, porque por ejemplo, a lo mejor en productos alimenticios a la hora de estas cenas que vienen ahora de Navidad, las marcas blancas pueden ser más baratas, o incluso tenemos que ver la comparación de calidad-precio que nos ofrecen cualquier tipo de producto. Ahora que vienen las Navidades, pues debemos comparar, por ejemplo, si queremos comprar una prenda de vestir, pues debemos comparar esa calidad que nos ofrecen con el precio, porque a lo mejor podemos encontrar un producto que es mucho más barato, pero que al ponérnoslo dos veces va a romperse, o a cambio de comprar uno que nos puede costar un poquito más caro, pero sabemos que nos va a durar muchísimo más tiempo. Debemos hacer esa comparativa y, por ejemplo, pues si vamos a salir hoy a comprar regalos para Navidad o lo que sea, pues vamos a hacer hoy el día de hoy, vamos a ir comparando y cuando lo tengamos ya claro y veamos esa comparativa, pues vamos por ese producto. Pues con esos consejos nos quedamos en relación a la compra de juguetes para esta fecha. Son desde luego, ¿no?, un producto estrella, evidentemente, de cara a los Reyes Magos, de cara bueno, pues a esas próximas fechas festivas de Navidades. Aparte de esto, también otro producto que se suele utilizar en todo tipo, ¿no?, de celebraciones, y bueno, pues en muchas ocasiones, por ejemplo, con motivo de fin de año y demás, son los petardos. Ojo, porque denunciáis la venta de petardos sin control en establecimientos no autorizados, ¿verdad? Claro, sí, lo estamos denunciando porque pueden ser un peligro. No sabemos muy bien si esos petardos han pasado sus pruebas de seguridad y son buenos, o no. Además, nos encontramos una época en la que los petardos se utilizan muy a menudo, y aunque por mala suerte de los que lo escuchan y no lo desean, pero la verdad es que alertamos esa situación y queremos que también la gente se conciencie de no comprar en sitios en los cuales la venta no está autorizada, porque no sabemos cómo la procedencia ni si han pasado esos procesos de seguridad para la elaboración. Sí, la conservación que han tenido ese tipo de productos. No sabemos de dónde, cómo se están conservando, cómo se han elaborado, no tenemos ninguna información con respecto a ello. Por lo tanto, todas aquellas personas que quieran comprar petardos o que vayan a sitios en los cuales la venta sea legal y que sabemos que, por lo tanto, se están cumpliendo todas las normas. Además, ponéis la voz de alarma porque recibíais una serie de llamadas con motivo de lo que fue la noche de Halloween, ¿no? Donde muchos consumidores comentaban que pues se notaba la venta de petardos en lugares que en principio no estaban autorizados, ¿no? Claro, nos hemos encontrado llamadas de personas que preguntaban, ¿pero en este lugar se pueden vender petardos? Pues no, la verdad que no es un sitio autorizado para la venta de petardos, tienes que ir a un lugar donde lo sepa. Por lo tanto, eso nos ha alertado y por ello creemos que, como en esa fiesta también se utiliza mucho ese tipo, pues que alertarlo y sobre todo que la gente se conciencie en no comprarlos en esos establecimientos, que velen por su seguridad y por la que están a su alrededor también. Recordemos que además hay una serie de artículos pirotécnicos que no se pueden vender a menores de 18 años. Depende qué categoría tengan, se pueden vender a mayores de 16, otros mayores de 18, y por tanto esto no es un juego, evidentemente. Claro, no es un juego, ya puede poner puede poner en peligro la vida de cualquiera que pase por allí porque el petardo explote o porque suceda algo y puede ser un mal mayor. Por lo tanto, además, en esos sitios, en esos tipos de sitios donde se suelen vender, no se tiene en cuenta la edad de la persona que lo está comprando. Por lo tanto, a lo mejor es un sitio especializado que tenga, que pueda venderlo y que así además te aconseje a la hora de la compra esos productos. ¿Y cómo ocurre con otra serie de productos? No sé, si hablamos, por ejemplo, de medicamentos incluso, de otra serie de productos que se están vendiendo por internet sin control, pues aquí también ponéis el énfasis, ¿no? En que claro, este tipo de productos como los petardos, pues también parece que se están extendiendo por estos canales de venta, como pueden ser a través de internet, y pedir más control, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado, hay que solicitamos que se aumente ese control, porque es que por internet no podemos comprar cualquier tipo de cosa y no tenemos la seguridad de si en el fondo lo que nos están vendiendo es realmente ese producto, como sucede con los medicamentos. Podemos comprar un medicamento por internet que a lo mejor no sabemos si es realmente ese producto o no, por el contrario nos lo han cambiado por otro. Lo mejor es ir a sitios que sea, su venta sea legal y que tengamos todas las cualidades y sepamos que sí se cumple la normativa y que van a comprar en un sitio seguro, que no se fíen de cualquier página de internet ni de cualquier tipo de establecimiento, que sepamos que no es normal que vendan ahí ese tipo de productos. Pues hay que dar también esa recomendación en relación a la venta de petardos sin control en muchos casos en establecimientos no autorizados. Ojo con este tema también. Diferentes cuestiones que hemos abordado a lo largo de la mañana de hoy, gracias a la Unión de Consumidores de Cádiz, gracias a Natalia Rojo, integrante del gabinete jurídico de este colectivo, que recordemos hoy cumple 28 años y que bueno, pues nos han querido acompañar una semana más, un jueves más, dentro de este espacio. Lo dicho, Natalia, como comenzamos, enhorabuena por esos 28 años y muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Radio Ubrique, tu radio. Campaña de Teatro Otoño 2013. Organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y dentro del Plan de Desarrollo y Cooperación Cultural de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, el sábado 16 de noviembre a las 9 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou, representación de la obra El Enfermo Imaginario, de la compañía El Carromato.